Hola Ana Laura, un gusto tenerte. Quiero hacer la presentación formal. Es licenciada en Sociología, magíster en Investigación de Ciencias Sociales, está doctorada en Ciencias Sociales, es una especialista sobre el análisis de los temas de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y trabaja todos los temas de derechos humanos en este respecto, ¿no? Hola Ana Laura, buenas tardes, un gusto tener contar hoy con tu expertez y con tu compañía sobre todo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y un gusto y un placer como siempre poder estar en contacto contigo. Sí, nos atravesaba este tema de... como siempre hablamos de inseguridad, ¿no? Como que la gente, o sea, la sociedad se nota que es como la mayor preocupación sobre todo otro tema, de acuerdo a lo que los medios de comunicación masivos nos presentan, ¿no? Y entonces, sabiendo no solo de tu expertez en el tema, sino de tu sensibilidad como militante, más allá de todo tu estudio, en cuanto a esto de lo que la sociedad pide y lo que en este momento Fernández y Kicillof es como que recogen ese guante, ¿no? Dando... como solución el tema de el plan Centinela. Por eso queríamos contar con tu mirada, que nos expliques un poco y poder compartir con la audiencia de lo que de qué se trata, ¿no? Sí. Así que te dejamos todo para ti. Gracias. Bueno, como bien vos caracterizaste, me parece, Cristina, caracterizaste muy bien el ámbito en el cual estas políticas se definen. Hace ya muchísimos años, yo siempre, por la disciplina en la que me formé, que es la sociología, siempre tiendo a pensar que es mejor, y además una sociología comprometida con los derechos humanos y con una mirada política sobre el sistema penal, yo siempre trato de que pensemos los procesos en largo plazo. Y realmente, las políticas de seguridad y las políticas penales basadas en el poder de fuego, en la represión, en el encarcelamiento y en la producción de muerte por parte del Estado, no es un patrimonio de un gobierno y no del otro. Por lo menos desde la restauración de la democracia y muy fuertemente a partir del menemismo en adelante, todos los gobiernos de todos los partidos políticos que hemos tenido han hecho un uso, a mi criterio, entre cínico y perverso, del poder de fuego del Estado. Pero el poder de fuego, la capacidad de dañar, de matar, de encarcelar, de gobernar la desigualdad social a través de prácticas punitivas, no es algo que se pueda producir en el vacío social. Me parece que antes de esas políticas lo que existe es una enorme construcción y gestión del miedo. La clase política construye, gestiona y administra la construcción del miedo. Construir miedo para legitimar las peores políticas represivas de pobres contra pobres, de personas trabajadoras contra personas trabajadoras. En ese sentido me parece que hay una prolongada conformación de un miedo que nos permite legitimar o aceptar casi cualquier solución bélica, cualquier solución de guerra en función de ese supuesto problema de la inseguridad que habría que también problematizarlo. A mí particularmente, vos hablabas recién de este plan Centinela, bueno, ya que un plan se llame Centinela es un problema porque el Centinela es una figura que alude no solo a la vigilancia sino a lo castrense, a lo militar. Con lo cual, ya nos están diciendo que esto es una actividad militar de guerra. No olvidemos que en la provincia de Buenos Aires, además, el gobernador Kicillof tiene por ministro a un militar. Digamos, esto es algo que incluso en el macrismo hubiese sido impensable tolerar, tener un militar, y que además tuvo su participación inclusive en los movimientos Carapintada, como ministro de Seguridad. Eso ¿es acaso la expresión más brutal de la antidemocracia, un ministro de seguridad que va con una metralleta a buscar a un joven de 16 años que presuntamente había cometido un delito y que además, aparte, hace de eso un show televisivo, un show mediático? En ese sentido me pareció muy atinada la caracterización inicial que vos hiciste, porque es el gobierno de Fernández y él es el gobierno de Kicillof. Hay que ser muy cuidadosos con el discurso de verle un loquito suelto que anda con la metralleta por allí y que nadie lo puede controlar y que es lo que la gente quiere. Me parece que son dos falacias. Es una falacia pensar que es lo que la gente quiere, porque a mí me parece que lo que hay es un fuerte fogueo por parte de la clase política para construir miedo y para que la preocupación de las personas pasen por el delito, casi como el único problema de nuestra vida. Eso uno no dice que el delito exista o no exista. Lo que uno dice es que se concentra la atención en ese punto y tendemos a creer que ese es el principal problema que tenemos. Esa es la primera falacia. Y la segunda falacia es la idea de que esto se resuelve con más represión y con más poder de fuego. Por eso, la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en cabeza del gobernador Kicillof, quien es el responsable de esa política, y la política nacional también, con el gobierno que está actualmente, así como el anterior hizo una celebración de la violencia estatal, este gobierno intenta mostrar en algún punto un discurso a veces un poquito más matizado. Hay por momentos, no siempre, pero por momentos ciertos esfuerzos por matizar el discurso, pero en la práctica, es decir, en las decisiones concretas de política pública, lo que hay es un envalentonamiento de un discurso violento, represivo y punitivo. Vivimos un momento gravísimo en términos económicos y el Estado acaba de anunciar en este plan Centinela, en esta suerte de plan militar de seguridad, el destino de casi 40 millones de pesos para policías y para balas. Y me parece que es una... y también para ampliación de cárceles. No tiene que haber más cárceles, tiene que haber menos presos en todo caso. Y me parece que ese pornográfico show del poder de muerte, del poder de fuego que está haciendo el gobierno de Kicillof y el gobierno nacional, es algo que no podemos, que ningún defensor ni defensora de los derechos humanos puede aceptar ni puede convalidar. Hay una mezcla, por momentos, creo yo, de cinismo en algunos casos y de negación en otros casos. Pero estamos frente a un gobierno que está avanzando en una suerte de bolsonarización de la seguridad y que esto va a traer indefectiblemente más muertes y más torturas. Y esto, más policías nunca va a ser la solución. Tenemos años y años de historia que nos demuestran que estas salidas son salidas que se componen en parte por la demagogia punitiva y por una suerte de electoralismo barato, porque todo esto además tiene que ver con las elecciones del año que viene, y además me parece que tenemos que también empezar a problematizar esa idea de qué es lo que la gente pide. A mí me parece que también son grandes negocios, construir cárceles es un enorme negocio de obra pública, y la compra de armamentos, y por supuesto la mayor cantidad de policías no va a solucionar nada, pero sí va a dar como una herramienta al Estado para gestionar con mucha violencia a las personas que viven en situaciones de extrema violencia estructural, como son las personas más empobrecidas de nuestra sociedad. A mí me parece que eso es lo único que podemos esperar de este tipo de anuncios, y que además este tipo de anuncios tienen que ponernos en alarma porque van a significar un enorme costo en materia de derechos humanos de toda la población. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Me parecía también resaltar esto que vos hablás del discurso, ¿no? Que a veces los medios masivos, hegemónicos, son que favorecen a que se instale en la sociedad y después, bueno, a partir de eso es como miramos al otro, ¿no? Y además de a veces escuchar esto como que es un derecho, un gobierno de derecho, y por otro lado seguimos, por ejemplo, me dolió muchísimo en la presentación que hubo por la tele, que había víctimas, o sea, familiares víctimas pero no estaban familiares víctimas de los agentes represores del Estado. Uh-huh. Entonces, a veces es como que estos debates no se dan en otros lugares y me quería aprovechar esta oportunidad de tenerte, de cómo se puede trabajar esto y poder ir cambiando la mirada y poder elaborar nosotros mismos nuevas, ¿cómo te puedo decir? Consensos y discursos. No sé si fui clara, perdón. Sí, sí, completamente. No, muy clara y muy pertinente, además es muy relevante políticamente la pregunta que haces, porque no hay defensa de los derechos humanos posible si no hay organización y construcción colectiva detrás de eso. Las luchas individuales en general son muy costosas para las personas y tienen unos resultados de menor alcance que las luchas colectivas y los debates políticos. A mí me parece que primero hay que volver a politizar estas discusiones. Estas son discusiones políticas y también yo quiero agregar que recién lo pensaba, también notemos el detalle de que este plan de guerra interior que plantea el gobierno, que no es más que la reiteración de todos los planes que en los últimos 20 años, todos los planes de seguridad de los últimos 20 años, no tiene nada de novedoso, porque es lo mismo que se viene haciendo siempre, y que además lleva al fracaso, desde el punto de vista inclusive de los supuestos razonamientos de los funcionarios que los proponen. Dos cosas. Primero, acordémonos que estos planes en general vienen con líneas directrices y rectoras de política por parte de los organismos internacionales. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es donde Gustavo Vélez, yo quiero hacer un breve raconto histórico. Gustavo Vélez, que es un secretario de Estado y un asesor clave de la presidencia actual, era el ministro de Justicia y Seguridad en el año 2004, un ministro del mandato de Kirchner, de Néstor Kirchner, y Gustavo Vélez diseñó un plan de seguridad que nunca llegó a implementar porque en el medio tuvo el conflicto con Estiuso, ese que después parecía que era el malo, pero en ese momento aparentemente era bueno, tuvo un conflicto con Estiuso y tuvo que se fue del país y terminó trabajando en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Gustavo Vélez hizo un plan de seguridad que no llegó a implementar, pero que si uno revisa los puntos que ese plan de seguridad tenía, son todas las cosas que con sus más y sus menos se fueron desarrollando en los siguientes 15 años después de que Vélez salió eyectado del Poder Ejecutivo en Argentina. Vélez retorna a Argentina, es una pieza clave del gobierno actual, y todas las líneas del BID, del Banco Interamericano, es decir, todos los lineamientos internacionales que bajan en materia de políticas de seguridad, vienen también de ahí. Esas conexiones uno lo tiene que hacer. La persecución la mal llamada guerra al narcotráfico, que significa la criminalización de decenas y centenares y miles de personas por delitos pequeños de tenencia personal, de microtráfico, que no tienen relevancia en términos del narcotráfico grande, pero sin embargo lo que hay es, a partir de los discursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de los organismos internacionales, una legitimación de ese poder de fuego que, lejos de usarse para las grandes organizaciones, termina criminalizando a las personas expulsadas del sistema social. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me parece muy brutal es que el gobierno haya anunciado este plan de seguridad, entre comillas seguridad, yo todavía creo que la seguridad es otra cosa, anunciaron este plan de seguridad al día siguiente que enterraron a Facundo Astudillo Castro, después de una titánica y casi, no sé cómo decirlo, cinematográfica búsqueda de parte de su familia. Una mujer, sus dos abogados y una enorme convicción y capacidad de lucha, como todos los familiares de víctimas de la represión estatal, que anduvo y recorrió y exigió y no se dejó convencer, no se dejó engatusar hasta encontrar a su niño, como Cristina Castro lo dijo. Al día siguiente que entierran, después de meses de buscar su paradero, a Facundo Astudillo Castro, el gobierno hace este anuncio. Con lo cual, para mí, políticamente es una provocación. Sí, al día siguiente que aparece una víctima de la desaparición del Estado. Exacto. Por eso mismo te decía, perdón, Ana, había hecho esa aclaración de no estar ningún familiar de víctimas del Estado, ¿no? Presente. Claro, no se haya convocado en ningún momento. Era como una falta de respeto, además de provocación, ¿no? Sí, para mí no es ingenuo y no es casual que eso suceda de esa manera, porque a las víctimas de la represión estatal no se las considera víctimas, porque tampoco a las personas que son tocadas por el sistema penal tampoco se las considera seres humanos. Me parece que hay dos, creo yo, movimientos de deshumanización. Las víctimas del Estado no son víctimas, pero antes de eso, las víctimas del Estado no son seres humanos. Y por eso su vida, como diría el filósofo George Agamben, por eso su vida no tiene valor. Son vidas a las cuales se les sustrae el valor como ciudadano, como ser humano, como parte de la comunidad. Y me parece que la construcción del miedo, el discurso de la inseguridad y todo eso no es ingenuo respecto de deshumanizar a las personas, y ni hablar a las personas que son víctimas del Estado y que tienen responsabilidad, no solo la policía, sino la clase política. En ese sentido, me parece que ha sido... Argentina tiene una hermosa y conmovedora historia de lucha por los derechos humanos, además protagonizada fuertemente por mujeres y particularmente por madres, que desde la última dictadura cívico-militar en adelante, las mujeres, las madres y las hermanas han logrado mostrar una potencia y una fuerza y una capacidad de lucha por la construcción de la verdad, de la memoria y la justicia, que es el mejor patrimonio político que tenemos. Pero me parece que sería difícil pensar que los gobiernos que llevan adelante estas políticas sanguinarias y estas políticas de control y violencia sobre los pobres en nombre de la inseguridad, a mí me costaría pensar la idea de que ese gobierno, esos gobiernos recepten o incluyan como víctimas a quienes son, a quien han sido asesinados, violentados por el Estado. Me parece que hay un juego muy perverso en construir una víctima que siempre es la víctima de otros, nunca es la víctima del Estado. Por eso yo reivindico fuertemente la organización de los familiares que han mostrado la enorme capacidad de la organización política y de la independencia política. Porque también es cierto que muchas veces, esto en la década del 2000 pasó mucho, muchas veces el Estado también crea programas o políticas tendientes a... de alguna manera, con todo el respeto, lo digo con mucho respeto, pero sí, en muchas ocasiones las distintas gestiones de gobierno han intentado de alguna manera colonizar las voluntades políticas de las personas que han sufrido actos violentos del Estado sobre sí o sobre sus familiares. Y en eso yo reivindico que el movimiento de derechos humanos y de víctimas de la represión estatal en Argentina ha sido siempre muy lúcido en no comprar espejitos de colores y en ser firmes en la convicción de que hace falta justicia y si hay que pelear, se pelea por justicia. Los pocos casos que tenemos condena, los pocos causos judiciales donde se pudo hallar los cuerpos o demostrar las responsabilidades penales o condenar, ha sido un mero mérito de esas familiares y de esas militantes políticos y sociales que junto con los familiares han logrado poner en escena los hechos. Por eso, a mí, yo no sé, personalmente no me preocuparía tanto que lo convoquen o no, porque me parece que la construcción de un mensaje sobre una víctima que está excluida, la víctima del Estado, me parece que es algo más que pedir la inclusión en eso, es algo que hay que señalar por su grado, como decimos, de insensatez, de falta de respeto, y además de desconocimiento de un montón de situaciones que son el resultado de estas políticas que, nuevo, buscan votos, son políticas electoralistas, porque también cuando los canales televisivos o los diarios hacen esas notas espantosas y sensacionalistas, siempre hay funcionarios que pasan información, funcionarios que dan entrevistas, dirigentes políticos. Yo el otro día lo escuchaba a Grabois diciendo que tengamos cuidado que sea venir una ola de delito después de la pandemia por el hambre y la miseria. Y a mí me parece que esos discursos no son discursos ingenuos y que hay una enorme responsabilidad en la clase política y en muchos dirigentes en construir el miedo, en echarse agua a su molino por el miedo, sea cual fuese el molino, y en también reafirmar la idea de que tenemos que protegernos de los que tienen menos porque ellos son peligrosos y que la respuesta que le tenemos que dar a todos ellos es policía y represión. Y yo creo que en algunos casos los discursos y las palabras nos separan mucho para pensarnos juntos. Exactamente. Te he escuchado en varias oportunidades, bueno, y en esta en particular, ¿no? Con todo lo que estás diciendo y de la lucha y de desde Madres de Plaza de Mayo hasta acá, la respuesta que algunos familiares seguimos teniendo, y lo que nos cuesta, ¿no? Porque el tema de poner en el banquillo de los acusados a parte, porque nunca se pueden poner, salvo ponemos en el banquillo los acusados a los agentes que fueron los ejecutores directos, claro, materialmente necesarios, pero después todas las otras responsabilidades funcionales y políticas nunca se ponen en cuestión, ¿no es cierto? Y eso a nosotros como familiares también nos duele, de la hipocresía que hay en el discurso y de las y siempre, como decías vos, es como que criminalizan a la víctima, entonces el victimario es el bueno para la sociedad, el que favorece a la concreción de la seguridad. Y entre otros temas que siempre te he escuchado y me parece muy valioso para que la gente también tenga una idea real y coherente, es el tema de las cárceles, ¿no? En cuanto a su función potencial como objetivo de creación y la función real, ¿no? Y como dijiste hace un rato, están llenas de jóvenes criminalizados por narcomenudeo, pero los que deben estar no están. Tal cual. Sí, la cárcel es un instrumento fenomenal de gestión de la desigualdad y de la pobreza. Cuando uno va a una cárcel, solamente se va a encontrar en los sectores más castigados de la sociedad. Y también, recién hablábamos hace un rato de esto de cómo se construye miedo y se legitima. Nosotros la verdad que tendríamos que tener miedo de pasar por el Country Abril, por ejemplo. Eso debería darnos miedo, porque hay señores y señoras y personas que han cometido hechos gravísimos y de una enorme magnitud. Sin embargo, a nosotros no nos... ¿Por qué no nos da miedo pasar por Puerto Madero, por el Cante de Abril? ¿No nos da miedo pasar por las cuevas financieras? Sin embargo, nos da miedo lo que la cárcel encierra, porque la cárcel encierra y tiene como un doble movimiento. Cuando encierra la cárcel, gobierna y neutraliza y de alguna manera incapacita con mucha violencia y con mucho aislamiento y segregación a un conjunto de personas, a esas personas que están adentro les imprimen más violencia. La cárcel es una invitación a la violencia. La cárcel es un lugar donde las personas van a recibir un shock de violencia. Sí. Un shock de violencia que se expresa en el hambre, en el frío, en la falta de sanitarios, en los golpes, en la falta de contacto con los familiares. La cárcel lo que va a hacer es maximizar las posibilidades de introducir, de inocular violencia en los sujetos. Ese es un efecto hacia adentro, hacia la población que está encarcelada, que como bien vos decías recién, es cada vez más. En los últimos 20 años, la única institución estatal que crece sin parar es la cárcel. También para decir que cuando la gente dice que el Estado está ausente, no, el Estado está muy presente. Y el Estado en su fase de encarcelador no para de crecer en las últimas décadas. Eso sí adentro, pero la cárcel como dispositivo de poder, como dispositivo de gobierno social, también tiene un efecto hacia afuera, porque nos convence a quienes no estamos allí adentro que a lo que tenemos que tenerle miedo es lo que está ahí adentro, que lo que el problema es lo que está ahí adentro, y que además encerrar a esa gente es la solución a todos esos problemas. La cárcel entonces es un dispositivo de alguna manera versátil, porque produce cosas hacia adentro, porque produce sujetos violentos en la medida en que expone los sujetos a situaciones extremas de sobrevivencia. Y por otro lado, la cárcel tiene un efecto expansivo y muy relevante hacia afuera, porque reactualiza todo el tiempo a qué le tenemos miedo y nos transmite todo el tiempo el mensaje de que con ellos puede pasar cualquier cosa, porque ellos son distintos de nosotros. Y eso también es una operación simbólica de deshumanización. Si no volvemos a poner en el centro de la escena el valor de la vida humana universal, el valor de la protección del Estado para todos, lo que se genera es esta idea de que hay seres más y menos humanos, seres que merecen la violencia y un montón de otras personas que tenemos que estar de acuerdo con eso. Por eso la cárcel es un dispositivo de poder, de construcción de sentido, que tiene cada vez más protagonismo en el andamiaje institucional estatal. Y por eso siempre más cárcel implicará más de estas lógicas y menos de otras lógicas que también son posibles. Porque se pueden hacer muchas cosas por fuera de las respuestas penales o punitivas para poder mejorar la situación de las comunidades, mejorar la situación de los jóvenes. A los jóvenes hoy en día el Estado lo que le ofrece es obediencia para ser un sujeto precario o una policía violenta y una cárcel que le va a recordar todos los días que su vida no tiene ningún valor. Y nosotros como sociedad no podemos aceptar eso. Creo yo, no debemos aceptar eso. Exactamente. Creo que necesitamos un cambio axiológico de valores, ¿no? Priorizar la vida ante la propiedad privada y el bien material, como nos infunden, ¿no? Todo esto que vos relataste, ¿no es cierto? Esta construcción que se hace desde ahí. Y no solo eso, sino que después, una vez que salen de ahí, no tienen una contención para poder reinsertarse, los mandan, a veces uno dice vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás, desprotegidos totalmente, insignificantes, se sienten insignificantes en toda su persona, entonces... Y estigmatizados después, totalmente, exacto, señalados. Por eso, por la estigmatización... y ese poco valor que se le dio a la vida, como nosotros familiares víctimas del Estado represor sentimos que nuestros hijos, para los que lo mataron, la vida no, o sea, la vida de nuestros hijos no era nada, y como decimos siempre, para nosotros es todo. No sé, tal cual, producción de abandono y producción de deshumanización. Me parece que el Estado abandona, y producir abandono es una manera de gestionar políticamente a las personas, producir abandono y producir deshumanización. Me parece que son dos elementos que están detrás de estas políticas y de estas formas en las cuales el Estado nos propone la vida colectiva. Y yo creo que hay que negarse deliberadamente una vida colectiva basada en la violencia del Estado. Me parece que hay muchas otras cosas por las que luchar y no dejarnos conformar con los discursos de que esto es lo único que se puede hacer, de que esto es lo que hay que hacer, al contrario. Por eso yo siempre admiro mucho, profundamente, la lucha de los familiares que no eligieron esas luchas, que esas luchas se le impusieron y que le pusieron el cuerpo y que con mucho coraje enfrentan situaciones de poder, situaciones de coacción, situaciones de amedrentamiento, ciertas propuestas de colonización o de seducción. Y sin embargo, la lucidez de las y los familiares son las que todo el tiempo nos advierten que otro mundo es posible y que otras formas de construir sociedad son posibles. Por eso me parece también que este programa, este momento, que estemos conversando de esto y pensando todas juntas, es también una forma de resistirse a eso que nos proponen, a la deshumanización, al miedo, al abandono, y pensar otras formas colectivas de impugnar eso. Lo último que quería decir, Cristina, perdón que yo tengo poca contención verbal, no, pero lo perfecto. Último que quería... es un problema. Lo último que quería decir es que también todo esto se enmarca en un capitalismo neoliberal en el que vivimos, que está basado en el consumo en el sentido del consumismo, que está basado en la exclusión de enormes cantidades de personas, que está basado en una explotación feroz, en la precarización de la vida, en la sustracción de los bienes colectivos de la naturaleza, es decir, en el extractivismo, en la explotación del medio ambiente, la sustracción de los bienes colectivos. hay un geógrafo que a mí me gusta mucho que se llama David Harvey, un gringo muy simpático que conoce mucho América Latina, y él tiene un concepto que se llama capitalismo por acumulación por desposesión. Él dice, el capitalismo neoliberal contemporáneo es un capitalismo, si se quiere, un capitalismo de rapiña, un capitalismo basado en la desposesión. Se acumula desposeyendo a otros, a las comunidades, a sus recursos naturales, a los derechos sociales y colectivos. Con lo cual, también el sistema penal contemporáneo y el poder de muerte y el poder de fuego del Estado como única solución o como una suerte de solución pacificadora, entre grandes comillas, es la única respuesta posible también en el marco de un capitalismo basado en la exclusión de muchos, en la inclusión de pocos, en el sometimiento a la vida precaria, porque a los jóvenes ahora también se le, un juez de menores perversamente le pide a un joven que acepte ser un sujeto precario con todos sus derechos devaluados. Pero ojo, que no robe un celular. Ese neoliberalismo que construye sujetos desamparados, abandonados, donde además le dicen que tienen que consumir, que para realizarse como personas tienen que tener capacidad de consumo, de un consumo superfluo, de un consumo absolutamente hedonista y banalizante, ese sistema capitalista, extractivista, ese sistema de acumulación por disposición colectiva, es lo que también, me parece, se articula con esta expansión del sistema penal. El sistema penal garantiza este orden social desigual en el que vivimos. Por eso, me parece que también son estas las discusiones en las cuales tenemos que inscribir las soluciones. Son soluciones a un problema generado por un sistema basado en la desigualdad, en la violencia y en la pérdida de derechos colectivos. Eso me parece también central para, más allá del día a día de nuestras luchas, pensar nuestros programas políticos y nuestros horizontes políticos también en un sentido más amplio. No vas a poder hacer mucho con eso, pero tener claro de dónde vienen esos procesos, sino el día a día, las luchas inmediatas que son necesarias, nos lleva mucha energía, pero también tener estos otros horizontes explicando por qué un sistema que se encarga de destrozar personas y de arrojarlas a la miseria es el mismo sistema que nos pide que les tengamos miedo a esas personas. En este momento sobre la mesa tengo un dibujo, ojalá lo pudieras ver, que es la cara de un agente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde sobre el casco dice, este modelo nos cierra sin represión, ¿no? Es justicia, vivas nos queremos, sueldo digno, basta de gatillo fácil, fuera de nuestros barrios, y la educación es un derecho. Entonces, me parece que lo que vos estás diciendo es lo que queda impreso en el oyente de hoy, y que ojalá podamos, como decís vos, organizados y concientizarnos y tratar de no colonizarnos con y no comprar espejitos de colores, ¿no? Terminando con un gracias impresionante. Un saludo de Beto Olivares de Rosario. Ah, sí, bueno, Beto gracias. Olivares, que fue el lugar donde nos hemos conocido. La primera vez, le voy a contar a la audiencia, en nuestro recorrido como víctima de este Estado represor, a los 17 días de nuestra masacre, nos invitaron a la cátedra abierta de Luciano Arrugo en la Casa de la Memoria de Rosario. Y ahí estaba Ana Laura. Y ahí es donde conocí y empecé a entender que las estadísticas, o sea, el estudio de las estadísticas en cuanto a que la mayor cantidad, el número de policías no era proporcional a la baja del delito, y a entender muchas de todas estas cosas que hoy dijiste, y por eso te admiro tanto, no solo por toda tu expertez, sino también por la militancia que llevas, porque estar en este momento, un día de Franco, colaborando para que el pueblo entienda, los oyentes, pueda tener otra mirada, te lo agradezco de corazón. Un beso. No, por favor, Cristina, mi beso, mi abrazo. Si vos me permitís y me dejás un minutito, me encantaría compartir esa pequeña anécdota que vos contaste cuando nos conocimos. cuando nos conocimos, yo te vi a vos y a las otras compañeras y luchadoras de la masacre de Pergamino bajar de un vehículo. Habían viajado un montón de kilómetros, viajaron del vehículo con sus remeras, con las remeras que tenían las fotos de sus familiares, de las víctimas, y tenían sus... y yo no podía entender que personas que hace 15 días habían perdido de una manera tan violenta a sus seres queridos, estaban ahí de pie, organizadas, y mostrando sus caras, poniéndole nombre, exigiendo justicia. Para mí fue una de las, me conmueve mucho decirlo, para mí fue una de las imágenes más conmovedoras de mi vida, ver esas mujeres fuertes, abrazadas, con los rostros de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus parejas, en el pecho, exigiendo justicia. Me conmovió mucho porque la potencia política y la potencia de darle nombre, rostro y el pedido de justicia hizo que ahora, en el año 2020, sepamos que gran parte de los responsables de esa masacre están condenados, se demostró judicialmente su responsabilidad y se obtuvo una condena. Y eso, te lo aseguro, no hubiese ocurrido de ninguna manera si ustedes no se alzaban y con todo el dolor del mundo luchaban por justicia, por verdad y por memoria, las víctimas de la masacre de Pergamino y de tantas otras masacres, porque también tuvieron siempre la dulzura, la ternura y la voluntad política de también abrazar y compartir las luchas con otras y otros familiares de la violencia policial. Por eso mi admiración, mi afecto y siempre el acompañamiento, porque las luchas y las soluciones son colectivas, entre quienes pudimos elegir, de cierto modo, esas disputas y entre quienes se vieron, de alguna manera, abruptamente involucradas en esas luchas porque fueron víctimas de situaciones muy, muy grandes. Así que yo sé que todos los compañeros víctimas de estas masacres están orgullosos de esas madres, de esas abuelas, de esas hermanas que luchan y que luchan no solo por justicia para ellos, sino también que luchan por un mundo distinto a este. Así que mi abrazo, mi admiración y mi alegría por poder seguir compartiendo con vos espacios de resistencia. Gracias, Ana. Bueno, ha sido un placer tenerte, Ana. Seguiríamos preguntando cosas. Sí, exacto. Quedamos maravillados con escucharte. Tal cual, aparte es como que un tema se concatena con el otro, sí. Notamos, porque hace un rato empezamos el programa hablando del problema, del gatillo fácil. Decidimos tocar el tema de este plan de muerte que quiere sacar el Estado y venderlo con bombos y platillos como si fuera algo bueno. Y a la vez no podemos evitar pensar que esto también tenemos una situación problemática que nuestro país la tiene desde años 1000 o de los 90 para acá, que es el tema de la toma de tierras, cómo están ahora, cómo está actualmente criminalizando la cuestión de la toma de tierra y lo perverso del Estado, porque salieron a amenazar a la gente diciéndoles que les van a quitar el IFE y la AUH a quienes tomen tierras. Y en realidad es como miran para el otro lado una situación que el mismo Estado genera, sea Fernández, sea Kicillof, sí, Macri, etcétera. Tal cual. Hay un problema de déficit de vivienda estructural en este país. También es verdad que quien propone quitarle la IFE a las personas es Sergio Massa, que es más, quien trajo el discurso de la mano dura y quien es amigo personal de Giuliani y se asesora en materia de seguridad con Giuliani, como fue su centro de operaciones policiales en Tigre, que es este mismo Massa que propone quitarle asistencia social a las personas que toman tierras, es el mismo que hace no mucho tiempo había hecho un spot publicitario hablando de un carne de motochorro o un bife de motochorro, algo así, brutal. Me parece que justamente hay que tener mucho cuidado con esos discursos criminalizantes y hay que también mostrar la máxima intolerancia posible, la máxima intolerancia a esos discursos criminalizantes y esos discursos que nos quieren hacer creer que una persona que toma tierras es una persona a la cual hay que castigar. Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que la clase política tiene un doble discurso. Porque la clase política, por un lado, gestiona a partir de determinados grupos y por otro lado, criminaliza a las personas más arrojadas al vacío de nuestra sociedad. Y en ese sentido, me parece que la puesta en agenda del tema de la toma de tierras también lo que nos hace olvidar es todo lo que han hecho con el negocio inmobiliario de los barrios privados. Exacto. Y con el desequilibrio ecológico brutal en este modelo, que es un modelo extractivista y es un modelo de arrasamiento de la naturaleza, pero para hacer negocios con los ricos. Entonces, la verdad que el día que en serio no es una política de vivienda en este país, se puede discutir en otros términos. Mientras tanto, me parece que son discusiones muy insensatas y además dejan claro que la derecha está muy activa en todas las políticas de Estado. Hoy, fuera del aire, estamos... Ah, creo que vamos a mencionar lo mismo. Claro. Miranda, hablando de, bueno, de este plan Centinela que va a destinar, no sé si vos habías dicho 40 millones o son 40 mil millones, claro. ¿Y qué tan diferente sería si se puede destinar a la construcción de viviendas que a su vez pueden reactivar? Que reactivan la economía, que generan oficios, aprendizaje en las personas, sentido de pertenencia, tantas cosas. ¿Qué tan diferente al despojo de tierras puede llegar a ser eso, no? Sí, muy bien. Y bueno, Bernie, que defiende la propiedad privada, para él la vida y la propiedad privada son primordiales, contradictorio total, un Bernie cara pintada, asesino, en fin. Absolutamente, además tenemos que historizar la toma de tierras como la forma de acceder a vivienda, es un proceso histórico de toda América Latina. En Argentina hay un movimiento muy fuerte de tomas de tierras desde los años 80 en adelante, que también me parece que hay que contextualizar los fenómenos porque hay una manera históricamente muy regular de negar el acceso a la tierra en un país donde justamente hay mucha tierra. El problema es que vivimos en un país con una alta concentración de la propiedad financiera, pero también de la propiedad de la tierra. Uh-huh. El modelo sojero, el modelo extractivista y el modelo agroexportador, que de 1880 acá, garantiza esa concentración y esa desigualdad, es lo que me parece que también se resiste a una distribución y una reforma en la propiedad de la tierra. El famoso modelo sojero y el modelo extractivista requiere de un montón de poblaciones despojadas del acceso a la tierra. En eso me parece que también hay que vincular los grandes procesos económicos con el control y con la expropiación de los bienes naturales a las poblaciones. Tal cual. Como esa frase de Galeano, si no me confundo, que ellos trajeron los espejitos de colores y les dijeron, cerremos los ojos, les vamos a enseñar a rezar. Y cuando los abrieron, los pueblos originarios tenían la Biblia y ellos tenían las riquezas, las tierras, algo así era. Sí. Tal cual. Increíble. Estos procesos que son históricos y que van marcando, bueno, lo que pasó esta semana, bueno, lo que está pasando en Villa Mascardi con la comunidad de mapuches, cómo a una comunidad mapuche se la criminaliza, se la reprime, y a un Véneto con la excusa de que están tomando un patrimonio nacional, que no son originarios, y a un Véneto se le ceden lagos, tierras, todo. Sí, eso tiene que ver con un componente muy racista en la construcción que tenemos. El racismo no hay que entenderlo como una cuestión biológica de la raza biológica meramente o simplemente, sino el racismo es un concepto social, es la construcción de un otro diferente biologizado. Es decir, hay un otro diferente en términos radicales porque es en términos de la propia constitución biológica de ese otro. El racismo es una construcción social que opera como una diferencia radical entre sujetos. Y nosotros, como todos los países de la región, somos sociedades fuertemente racializadas. Con lo cual, también, quiénes merecen y quiénes no merecen es una de las cuestiones que también está detrás de el espanto que genera que unos exijan y el regocijo que genera que otros se apropien. Así es, lamentablemente. Una sociedad racista. Bueno, Ana Laura, no te queremos quitar tiempo. Vimos que ya te estamos tomando atención de que te hemos quitado mucho tiempo. Ningún tiempo, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Y estamos, vamos a seguir comunicados, que somos pocos, pero somos potentes, así que también las luchas estén teñidas de alegría y de ver los logros de esas luchas y ver los desafíos, y yo estoy muy contenta de poder hablar con ustedes y que les sigamos haciendo todo lo necesario, y no solo en los medios, sino en las calles, en las universidades y en todo lugar donde podamos decir estas otras cosas. Exacto, como dice Norita, siempre nos da el consejito de no perder la sonrisa, ¿no? Y levanta su puño y dice, venceremos. Absolutamente, la rebeldía tiene que ser alegre. Exacto. Bueno, Ana Laura, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Y seguiremos. Gracias en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias por este aporte. Muchas gracias. Un beso, adiós. Bueno. Vamos a ir a un temita. Hasta que me acuerde la frase de Galeano, ¿cómo era? Sí. Perdón, la dije toda. Pero es una frase maravillosa y. No soy de memorizar mucho, claro, perdonen. Nos relata la realidad tal y cual fue, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un temita.